the four pointer. Michel Sabiné, Michel Sabiné, ya. Michel Sabiné, Michel Sabiné, ya. Sabiné, Sabiné, Sabiné, ya. Michel Sabiné, Michel Sabiné, ya. Rembo de África, muy manjoño sana. Michel Sabiné, Michel Sabiné, ya. Ya pa' con el pica, na' con manjoño mamá. Michel Sabiné, Michel Sabiné. Sabeneia, Michel Sabeneia, Michel Sabeneia.